con los que estamos ya. Estamos estudiando el quería advertirles que el estudio de las fiestas no es exactamente las fiestas las que estamos estudiando, porque el estudio de las fiestas es muy minucioso. Habría que aparte estudiar las fiestas en el sentido general. Ahora las tocamos solamente en el sentido escatológico, en el sentido del trabajo del Espíritu Santo para hacer fiesta en el creyente. Así que no vamos a dar todos los detalles de las fiestas. Más adelante se va a tener un estudio directamente sobre las fiestas, o sea, a ver qué significa cada detalle de cada fiesta. Ahora lo estamos viendo someramente. Así que entonces continuamos con el tema: el ministerio del Espíritu Santo para hacer fiesta en el creyente. Las fiestas judaicas no son más que figuras de 7 días de fiesta. Para ellos era un día a la vez, y cada día significaba, o cada día de fiesta significaba algo para su economía, pero para nosotros significa que los 7 días de la semana debemos tener motivos suficientes para hacer fiesta. Si usted lo mide, un día cada, o 7 cada semana, y de toda la semana, entonces es una fiesta continua. Y estábamos explicando cómo, para el caso que nos ocupa, la primera fiesta fue la fiesta de la Pascua. ¿Se recuerda? El Espíritu Santo, en el trabajo que está realizando en el creyente, la primera fiesta que hace, dijimos, es la fiesta de la Pascua. O sea, el Espíritu nos lleva a conocer a Jesús en la cruz, porque la Pascua no es nada más que Cristo en la cruz. Es la sangre de Cristo derramada para salvación. Es el Cordero de Dios inmolado. Es el Cordero Pascual para los judíos, que recordaba la salida de Egipto. Entonces, ahí tenemos claramente establecido que la Pascua es la fiesta, dijimos, que nosotros conocemos aún sin tener el Espíritu Santo. O sea, en esta fiesta nos dan el Espíritu Santo. Para ponerlo de una forma gráfica, nosotros cruzamos la puerta de la fiesta de la Pascua sin el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo en nosotros, pero con nosotros. Como que el Espíritu Santo nos mete, nos empuja hacia adentro de el lugar donde se celebra la Pascua. Se hacía una pregunta la última vez, que los panes sin levadura eran la misma Pascua, pero para el caso que estamos estudiando, decíamos, se separa, son 7 fiestas. Sin embargo, usted puede ver que son solamente, gracias hermano, son solamente 3 fiestas las principales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Por eso se le llaman las 3 fiestas. Pero realmente, bajo el estudio que estamos realizando, son 7. Las principales son 3: salvación, Pascua; Pentecostés, poder para ministerio; y la última, la vuelta de Jesucristo al mundo, a la tierra. Entonces, sabíamos ya la Pascua, no vamos a repetirlo, sino solo estamos recordando, y si usted quiere alguna cita, vamos a darlas. El día 14 de Nisán, o de abril, o creo que era Nisán, ¿verdad? 14 de Nisán se realizaba la Pascua. Al día siguiente, 15 de Nisán, se realizaba la fiesta de los panes sin levadura. O sea que dijimos ya, eso significa la santidad, que inmediatamente que Cristo da su sangre, inmediatamente que el Cordero provee la sangre, el sustituto, inmediatamente nosotros somos vistos por Dios sin pecado. Y eso es la fiesta de los panes sin levadura. Interesantísimo, hermano, que nosotros veamos que nos vamos a enfrentar a Dios un día cara a cara, y o nos vamos a enfrentar a Dios en la gracia, o sea, mediante la sangre del Cordero, y entonces vamos a ser recibidos en gloria, o nos vamos a enfrentar a Él sin la gracia, entonces para ser enjuiciados, porque no hubo sangre. Es exactamente el altar de Abel y de Caín. Ustedes saben, hermanos, que los dos personajes que vamos a ser tipificándolos allá en la Pascua, fíjese que para que haya santidad, ausencia de pecado, tiene que haber Pascua. Entonces la diferencia entre Caín y Abel fue precisamente que no hubo Pascua en el altar de Caín. Expliquémoslo. Caín y Abel eran dos hermanos en pecado, porque nacieron de padres caídos. No era Abel salvo y Caín perdido. Caín y Abel estaban perdidos, estaban condenados, es decir, manchados. Pero Abel sabía, y Caín también, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces Abel sustituyó su pecado por el Cordero. Entonces no había pecado para Dios en Abel. Fíjese qué interesante. Pascua y panes sin levadura. Pero Caín, que también estaba igual, caído, dispuso que él iba a dar lo mejor de la tierra maldita, la tierra bajo maldición, y entonces llevó los frutos de la maldición al altar. Él quiso presentarse a Dios, al mismo Dios de Abel, quiso presentarse agradable y dio lo mejor, pero no puso sangre de por medio. Entonces no hubo Pascua. Y como no hubo Pascua, no hubo panes sin levadura. Entonces era pan leudado y Dios lo rechazó. El coronario: Dios rechazará a todo aquel que no se haga pan sin levadura. Y la única manera de hacerse pan sin levadura es mediante la Pascua. ¿Está claro o no? Ahora ponga usted cualquier religión, cualquier otra religión, póngala como Pascua. ¿Verdad que no se puede? ¿Por qué no se puede poner al budismo como Pascua? ¿Por qué no se puede poner al Krishna como Pascua? ¿Por qué no se puede poner a ninguna otra religión como Pascua? ¿Por qué? Porque no hay derramamiento de sangre inocente. Entonces la única manera de ser salvos, y ese es el trabajo del Espíritu Santo, es mediante la Pascua. Es decir, el Espíritu Santo toma a la persona, y como de eso estamos hablando, del ministerio del Espíritu Santo, toma a la persona sin Pascua, condenado a muerte eterna, lo toma y lo mete a la Pascua. O sea que si no hay trabajo del Espíritu Santo, no hay Pascua tampoco. Eso es interesante. No es que alguien solicita la Pascua, sino que lo llevan a la Pascua. Y una vez adentro, el Espíritu Santo se apodera, mejor dicho, mora en esa persona que está enfiestada en la Pascua. Hermano, tenemos que hacer acopio de algunos detalles. Por ejemplo, ¿se recuerda cuando usted se convirtió? A ver, ¿cuántos se recuerdan cuando se convirtieron? ¿Hicieron fiesta? No digo adornar la casa y meter marimba, no. ¿Sintieron fiesta, mejor? ¿De veras? Se siente una fiesta tremenda, hermano. Sin música y sin nada, pero uno anda mejor que 20 marimbas adentro. Una fiestona, hermano. Es de la Pascua. ¿Y ustedes se recuerdan cuando, cómo se sintieron otro día de la Pascua? Puede ser que hayan habido luchas o lo que sea, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, yo que me recuerdo de mi Pascua, otro día me levanté, hermano, que no había cosa que me agradara. Todo me agradaba. Hasta los que me insultaban me agradaban. Este era el día de los panes sin levadura. Ahí estaba Dios mirándome sin pecado, porque me habían aplicado la Pascua el día anterior. Sigamos adelante, porque eso ya lo vimos, estamos repasando. Entonces ahora viene la tercera fiesta. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Quizá tenemos que ver eso en Levítico. Levítico 23. Ahí tenemos la fiesta de las primicias. Esto tipifica, la fiesta de las primicias, tipifica a Cristo vivo, resucitado. Y tipifica que así como Él está resucitado, nosotros también tenemos nueva vida. Pero no solo tipifica la nueva vida, tipifica la resurrección futura nuestra. O sea que la fiesta de las primicias nos habla, hermano, de las primeras gavillas de cosecha, que eran las que ofrecían y mecían. Y ahí se ofrecía lo primero que brotaba. Y usted sabe, hermano, que cuando Cristo murió, no solamente murió, sino que resucitó. ¿Y qué pasa con el grano de trigo que se siembra? Muere. ¿Y qué pasa con los primeros frutos de las gavillas? Vida. Otra vez. Entonces, exactamente la fiesta que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, porque desde ese punto de vista lo estamos mirando, la fiesta que nos hace el Espíritu Santo a nosotros, relativa a las primicias, es que ahora que estamos ya sin levadura, y ahora que estamos enfiestados porque nos han salvado, le queremos dar nosotros nuestra nueva vida al Señor. Es lo primero que ofrecemos, vida. Dice la Escritura que muertos al pecado, estamos vivificados para Dios. Y entonces nosotros empezamos a anhelar servir a Dios. Juventud o adultez o aún vejez se le ofrece al Señor como primicia. Desde el mismo momento, hermano, que nosotros entendemos que Cristo resucitó y está vivo, entendemos que nosotros también vamos a resucitar si morimos, y que el anticipo de nuestra resurrección física es nuestra resurrección espiritual. Tenemos nueva vida. El que implantó la nueva vida en nosotros está vivo. Y, hermano, usted puede ver en el relato bíblico, desde que los apóstoles se dieron cuenta de que Cristo había resucitado, nunca más fueron los mismos. Quizá tenían dudas de la vida futura, quizá tenían dudas mientras Cristo les enseñaba, les predicaba antes de ir a la cruz, tenían dudas del más allá, de qué iba a ser de ellos en el futuro, de su misma vida terrenal. Pero cuando lo vieron resucitado, entendieron, hermano, que lo importante era lo otro que venía, que ya no valía la pena cuajarse en una vida temporal. Pero para eso, hermano, para que haya fiesta de las primicias, se necesita que usted esté seguro que hay vida más allá. Y eso solo lo certifica el Espíritu Santo mediante la vida de Cristo. Vamos a decirlo de otra manera. Si alguna persona dice ser cristiano, pero tiene un Cristo sin experiencias para él, es decir, un Cristo muerto, un Cristo que vivió, ¿cómo no? Que vivió, pero que no vive. No puede esta persona tener una nueva vida. ¿Cómo hiciéramos para hacer énfasis en esto? Por eso insistimos que usted y yo debemos tener experiencias con el Cristo vivo. Pero experiencias. De tal manera que usted no le van a tener que enseñar que Cristo está vivo, sino que usted va a saber que está vivo. Los discípulos que vieron morir al Señor y se fueron para Emaús, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son típicamente, clásicamente, ejemplo de una persona cristiana sin experiencias con el Cristo vivo. Van para Emaús tristes, acongojados. ¿Por qué? Porque Cristo está en la tumba. Y cuando ellos hablaron de Cristo, y precisamente se lo estaban diciendo sin saberlo al mismo Cristo, le estaban diciendo: es que ese Jesús que nosotros conocimos era poderoso. Creíamos que Él era el que nos iba a salvar, que Él era el que nos iba a redimir. Era poderoso en palabra, profeta de renombre, poderoso en... Era, pero está muerto. Está en la tumba. Y cuando Él les dijo que, cuando se les manifestó, le dijo: ustedes están hablando con el que dicen que está muerto, miren, yo estoy vivo, aquí estoy. Entonces abrieron los ojos. ¡Vivo! Entonces no era, es. Regresaron a Jerusalén. ¡Qué Emaús ni qué Emaús! Regresaron a Jerusalén diferente. Ellos iban cabizbajos y regresaron brincando. ¿Cuál fue la diferencia? Mire, yo quiero que usted lo entienda bien, hermano. No, la diferencia no es que cuando iban hacia Emaús, Cristo estaba muerto. La diferencia es que ellos creían que estaba muerto. Vamos a poner otro ejemplo. Porque para el cristiano verdadero, Cristo está vivo, pero puede ser que crea, como no se mueve, ni le habla, ni nada, cree que está muerto. ¿Me entiende? Otro ejemplo que le voy a poner, la Magdalena, María Magdalena. ¿Acaso no está en la madrugada en el cementerio, la madrugada de resurrección, y la tumba vacía? Dice, llorando, hermano. ¿Y por qué estoy llorando, Magdalena? Porque se llevaron a mi Señor. Ella, su mente, muerto. ¿Listo? Y está hablando con Cristo. Y le dice, ¿por qué lloras, Magdalena? Porque se llevaron a mi Señor. Estaba llorando, perdone que no se va a molestar Magdalena, porque no está aquí tampoco. Pero mire, hermano, ¿por qué lloras, Magdalena? Por ignorante, le estaban diciendo. Tú lloras por ignorante, porque tu Cristo está vivo. Si él inmediatamente le dijo, María, y lo reconoce, hermano, y lo quiso abrazar. ¿Cuál era la diferencia entre la Magdalena llorando y la Magdalena admirada? ¿Acaso no estaba vivo hace unos segundos Cristo y ella estaba llorando? Quiere decir, hermano, que lo que nosotros y los creyentes llorosos necesitamos es más experiencias con el Cristo vivo. Porque la fiesta de las primicias es la resurrección asegurada. Porque sembraron trigo y murió el grano, pero brotó. Esa es la resurrección, las primeras gavillas con vida después de haber muerto el grano. Y este ejemplo es exactamente lo que Cristo hizo. Óigalo, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Fue a la cruz, murió, el grano de trigo murió, pero luego brotó al tercer día y resucitó muertos. Esa resurrección de muertos, cuando Cristo resucitó, son las primicias. Las primicias inicialmente es Cristo, porque fue el primer resucitado de esa clase. Porque si no resucita Él, no resucitan los otros. No fue las primicias de resurrección Lázaro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. No sé en qué fecha, pero se volvió a morir. ¿Verdad que se volvió a morir? Si no, todavía estuviera aquí con nosotros. Se murió. Pero los que resucitó Cristo, cuando Él resucitó, se fueron. Por eso sabemos, esto es revelación, hermano. Por eso sabemos que los que Cristo levantó cuando resucitó, que son las primicias de su resurrección, se fueron. Los primeros que presentó el Señor junto con el ladrón, aunque el ladrón lo llevó en espíritu, ¿verdad? Pero estas primicias las llevó en las primicias de la resurrección. Porque esos santos que se levantaron cuando Cristo resucitó son las primeras gavillas. Y ellos fueron a sus hogares, donde habían dejado, donde se despidieron un día muriendo, fueron a sus hogares y testificaron que ese nazareno que habían crucificado era el Mesías, porque ellos había resucitado. Y solo les fueron a testificar a sus familiares. ¿Usted se imagina, hermano, lo que sería que su abuelita que murió en Cristo le llegara a visitar, decirle: mira, ese nazareno que crucificaron me resucitó a mí, así que prepárense porque a ustedes también lo va a resucitar, y se va y se desaparece? Eso fue lo que sucedió, hermano. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿Quién tiene la cita por ahí en la Biblia? Para que no me están viendo muy asombrados. Dice que Cristo, pero ¿dónde está la cita? Es en uno de los evangelios. ¿La quiere leer? Cuando dice que Cristo murió, léalo, hermana. Ahí está. Dice que después de la resurrección de Cristo, los cuerpos de muchos santos salieron. ¿Y qué más dice? Y se aparecieron a muchos. Vale, ahí está, pues. Bueno, ahí están las primicias. Así que, hermano, Cristo nos garantiza que vamos a resucitar si morimos, ¿verdad? Y lo garantiza también habiendo resucitado a un número de santos. Con eso garantiza que no solo Él se va a levantar, porque cualquiera puede decir: bueno, Él se levantó porque es Dios, el Hijo de Dios. Pero no, levantó a otros que no eran hijos de Dios en el sentido exacto como Él era, pero que eran santos, que murieron justos. Entonces los levantó como ejemplo, como primicia. Así que ya hay algunos que nos adelantaron, ¿verdad? Que nos ganaron la delantera, hermano. Gloria a Dios. Así como en el Antiguo Testamento, también hubo unos, a lo menos dos, que le ganaron la delantera a todos los demás: Enoc y Elías. También en la era de la gracia, cuando Cristo se levanta de la tumba, también nos garantiza que también de este lado los santos se van a ir, y levantó un número indeterminado de santos y se los llevó. Alguien le ha llamado a eso el primer arrebatamiento, pero no lo ponga así, porque entonces van a salir diciendo desde acá que yo estoy predicando dos arrebatamientos. Sin embargo, la realidad de las cosas es esa. Lo que es difícil es que si usted me pide, por ejemplo, el versículo donde diga que se fueron, no se lo voy a poder dar. Pero oiga la deducción lógica: si son primicias ellos levantados como el Señor, entonces no son a la manera de Lázaro, o sea que ya no se murieron. Y si no se murieron y no se quedaron en la tierra, pues se los llevaron, ¿verdad? Y luego que dice en Efesios que Cristo llevó cautiva la cautividad, llevó a los santos, los llevó al cielo. Porque nadie, hermano, absolutamente nadie, desde los días de Adán, entró al cielo hasta que Cristo abrió el cielo. Eso quiere decir que ni Enoc ni Elías, aunque se fueron para arriba al cielo en cierto sentido, no entraron a donde está el Padre. Inclusive los pudieron haber dejado en alguna otra morada del cielo. Y cuando Cristo resucitó, llevó a los que estaban en el Seol y pasó llevando a Enoch y a Elías de una vez para el cielo, y a todos los espíritus de los santos del Antiguo Testamento. O sea que David tampoco estaba en el cielo. Ninguno de los santos del Antiguo Testamento estaba en el cielo. ¿Dónde estaban todos los santos que murieron del Antiguo Testamento? Estaban en el Seol, o sea, en el centro de la tierra, a excepción de Enoch y Elías. Enoch y Elías estaban en alguna parte del cielo, pero no en el cielo, no en el tercer cielo. Fíjese que el único hombre que ha entrado al tercer cielo es Pablo, que nosotros sabemos lo llevaron después de que Cristo abrió el cielo, y él sí dice que fue al tercer cielo, pero no dice que Elías y Enoch hayan ido al tercer cielo. Se fueron al cielo, fueron quitados, dice, fueron llevados. Elías creo que dice llevado al cielo, arriba al cielo, pero no al tercer cielo, porque nadie subió al cielo antes de que Cristo abriera con su cuerpo el velo del tercer cielo. Gloria a Dios. Porque el velo en el lugar santísimo del templo es el cielo. Entonces el velo que estaba puesto ahí era que nadie podía entrar, a excepción del sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote era tipo de Cristo. Entonces el sumo sacerdote sí entraba, pero cuando se rompió el velo del templo el día que Cristo murió, entonces ya podían entrar todos los sacerdotes. Y como nosotros somos sacerdotes, vamos a poder entrar todos nosotros. Aleluya. Nos arreglaron el cielo, hermano, para entrar. Porque si nosotros entramos con velo, nos morimos. Sería una mortandad. Nomás entrar al cielo y ¡chuf! Muertos. Pero como nos van a preparar glorificándonos el cuerpo, y al entrar al cielo será la gloria. Pero si no nos prepararan, nos moriríamos. Si el sumo sacerdote no iba preparado para entrar al lugar santísimo, se moría. Amén. Bueno, esos son detallitos que no vienen al caso porque estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, las primicias. Luego tenemos la siguiente fiesta, la número 4, importante. Tiene una X ahí. La fiesta de Pentecostés es el trabajo del Espíritu Santo para dominar nuestro espíritu. ¿Está bueno así? Mire, la Pascua es para entrar al Espíritu Santo a nuestro ser, para que seamos de Él. Pero la de Pentecostés es hacer que el Espíritu Santo domine a nuestro espíritu para andar en Él. Y eso es lo que hace posible que venga poder y ministerio. Es el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después de la Pascua. Es el sello, diríamos, no sello, no le digamos sello, es el cierre de la posesión adquirida. Cuando viene la Pascua, se posesionan de nuestro espíritu y lo sellan, es de Él. Cercan al Espíritu y dice el Señor, esto es mío ya, en la Pascua. Porque el que no tiene ese Espíritu sellado así, no es de Él. Por eso es que el que no ha pasado la Pascua no es salvo. Pero estamos hablando ahora de Pentecostés. Ahora Pentecostés es que ese Espíritu sellado ya, como posesión adquirida para Dios, domina, o mejor, dominado por el Espíritu Santo, invade alma y cuerpo, sujeta, domina el resto del ser. Pero como esa es una batalla que terminará hasta que nosotros seamos glorificados, alma y cuerpo, para que eso sea a plenitud. Y mientras más nos entregamos, más fiesta de Pentecostés. Y mientras menos nos entregamos, menos fiesta de Pentecostés. Ese es gradual, según la entrega. Porque es una posesión invadiendo el resto de lo que se le ha sido dado. Usted sabe que, por ejemplo, el alma depende de lo que usted la alimente, De eso va a depender que el alma esté en fiesta o esté apagada. El cuerpo, de la rendición de su cuerpo, va a depender que usted pueda usar el cuerpo para bien o para mal. Entonces Pentecostés no es nada más que el advenimiento del Espíritu Santo sobre nosotros para poder trabajar con potencia de lo alto. Esa es la razón por qué Cristo, que es nuestro ejemplo en este sentido, cuando él no era ungido en el Jordán, no estaba ungido en el Jordán, era hijo de Dios desde luego, con Espíritu Santo, en la fase de iluminación y salvación. Él no necesitaba ser salvo, pero para el caso de nosotros. Entonces, el Cristo de la gloria, de antes de Pentecostés, de su Pentecostés, en el Jordán, enseñaba, pero no ministraba. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no es así? ¿Se recuerda que a los 12 años enseñaba? ¿Ya estaba ungido? No. No solo no estaba ungido, sino que estaba en preparación. Pero cuando él salió a enseñar a los 12 años, ni los doctores de la ley, con las barbas de 2 metros, pudieron detenerse ante su sabiduría. Estaba profundizando en sabiduría. Y por eso usted encuentra gente que no tiene Pentecostés todavía, muy iluminados. Ellos se santifican, se entregan, buscan y se dedican al estudio de la Biblia y todo lo demás. Y usted los va a ver iluminados, doctos, tremendos, porque tienen Espíritu Santo. Si no tuvieran Espíritu Santo, eso sería pura carne. Eso sería algo que no valdría la pena. Pero ellos, estas gentes, por supuesto las que lo tienen, ¿verdad?, están siendo iluminadas, pero no ministran. ¿Por qué? Porque ni Cristo mismo ministró antes del Jordán. ¿Por qué? Porque ese es el baño de poder, porque esa es la habilitación para que el Espíritu Santo haga la obra que Cristo hizo. ¿Se recuerda usted de Juan el Bautista? Juan el Bautista, todo lo que dijo era verdad, y es verdad, pero no hizo milagros. Y luego dice que mucha gente creyó en Cristo por el dicho de Juan, pero Juan no ministraba. Es tipo clásico de aquella persona que predica antes del Pentecostés. Y ahí lo tenemos nosotros, que Cristo después dice: yo tengo un mensaje más grande que el de Juan. ¿Por qué? Dijo él: porque las obras de mi Padre yo también las hago. Es decir, las manos de Juan nunca se posaron sobre los enfermos. Las manos de Juan nunca echaron fuera demonios. Nunca ordenaron a los demonios que se fueran. Pero las manos de Cristo y los labios de Cristo traían poder. Pero el poder lo trajeron después del Jordán. Interesante, hermano. Él es nuestro ejemplo en este sentido. De tal manera que entonces la fiesta de las primicias y de Pentecostés nos llevan a la realidad de una vida nueva y de un poder nuevo. Y hermano querido, por esa razón, por el Pentecostés, es que la iglesia no se parece a ninguna organización, porque le pusieron vida y le pusieron poder. Entonces deja de ser organización y se convierte en organismo. Entonces cada pedazo de la iglesia es viva, es célula, pero un pedazo de un organismo no es vida. Y ahí tenemos entonces la iglesia, que es un organismo. Es tan es un organismo que es la novia. Esa es la razón por qué, hermano, de la novia no se va a quedar un pedazo. ¿Ya se fijó? No va a ir la novia mutilada. Y los pedazos o las partes de la novia que no estén en actividad, las van a poner en actividad. le van a dar aunque sea un masaje de última hora para que entre en calor ese dedo que no se mueve, ¿eh? Para que la novia entre a cabalidad, llena de la vida de su cabeza. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que si la Pascua es vida, Pentecostés es potencia. ¿Usted puede imaginar una persona con vida sin potencia? Claro que sí, claro que sí. ¿No conoce usted gente con vida y sin potencia? ¿Me estoy explicando, hermano? Diríamos que es un cuerpo que le han cerrado los cinco sentidos cuando solo tiene vida. Y Pentecostés es cuando le abren los cinco sentidos. Usted puede saber que hay una persona que le quiten los ojos, Sansón, le quitaron los ojos y tenía vida. Pero no hallaba a sus enemigos siquiera. Era absolutamente torpe. El Señor, el modelo que había hecho de Sansón, era un Sansón con poder y con ojos, ¿verdad? Pero como no se quiso dar a la vida del espíritu, le quitaron los ojos. Y tenía vida. Y hay gente que nos dice, por ejemplo, ¿pero para qué necesito yo el bautismo si me siento bien? ¿Para qué quiero los dones? Que los tengan otros. Yo soy contento con estar salvo. ¿Acaso no soy salvo? ¿Acaso no tengo vida eterna? ¿Cómo no? Pero la orden es que tengamos la fiesta. La fiesta desde aquí hasta acá completa. Vamos a pasar más adelante a de Pentecostés, porque solo estamos dando algunos detalles, ¿verdad? Sigue a la fiesta de Pentecostés la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es literalmente una profecía del futuro recogimiento de Israel a su tierra. Pero en aplicación es el recogimiento del Israel espiritual con el Señor. Se va a sonar la trompeta, va a haber trompetazos y nos vamos a ir nosotros, el Israel espiritual, recogidos para arriba. Es tipo del arrebatamiento. ¿Dónde está? Arrebatamiento y evangelización mundial. Vamos a ser nosotros recogidos con trompeta. Israel está siendo recogido con trompeta. ¿No va a creer que es deseo de los israelitas literales regresar a Israel? Son los trompetazos que le está dando Dios. Y están regresando. Y el regreso del Israel, y oiga, esto es una cosa bella, el regreso de Israel literal es el preámbulo del regreso a su tierra, que es el cielo, del Israel espiritual. Cuando veáis que mis escogidos, se habla de Israel, cuando veáis a la higuera que otra vez se enternece y se forma, digámoslo mejor, forma clara, cuando veamos que Israel se hace una nación en medio de las naciones y florece y están regresando todos sus hijos, preparaos, dice, porque ese es el anticipo, que se acerca el trompetazo para que el Israel espiritual sea levantado. ¿No le alegra eso? Esa es la fiesta de las trompetas. Y si usted quiere otra aplicación, trompeta en mano, trompete por todos lados, evangelice, pregone que Cristo ya viene. Esa es la fiesta de las trompetas. Hay algunos que no tienen fiesta, no tienen fiesta de trompetas, siempre tienen guardada su trompeta. Hasta enmohecida la tiene, la lustran, la limpian solo para tenerla de adorno en la sala, pero no la tocan. Y la fiesta de las trompetas es el que halló trompeta, trompete, hermano, aunque le digan que ya aburre con su trompeta, pero trompete, porque la fiesta de las trompetas. Y usted sabe una cosa, hermano, ¿cuál es la fiesta de las trompetas realmente en el sentido práctico? Que cuando usted se convierte, usted quiere anunciar, ¿verdad que sí? Anda trompeteando, anda en fiesta de trompeta. Y es que eso es automático. Yo me recuerdo cuando el Señor a mí me bautizó, como yo estaba en un medio negativo, adverso al bautismo, entonces dije, yo no digo nada. Me tocaba predicar, dar una platiquita en una noche de oración en la iglesia que estaba empezando. Dije, como no creen aquí en esto, y a mí me bautizó el Señor ayer, ¿qué hago yo? Pues no digo nada. Como aquellos muchachitos que van a hacer un mandado que les dicen que van repitiendo, así va, no digo nada. Bueno, no digo nada. Y me subí, y me cayó la unción, y lo dije todo. Fíjense, no aguanté tocar la trompeta. Y yo, no es trompeta, yo miraba la trompeta, la agarré y ¡plau! Todos se fueron de espaldas con el trompetazo. Pero después estaban todos con la misma trompeta. Es interesante. Si hubiera querido programar cuándo les iba a avisar, todavía estuviera calculándolo. Pero el Señor me dijo, trompetéalos a que se vayan todos. Y se quedaron todos y vinieron más. Mire cuántos han venido ahora a estas alturas. Gloria a Dios, ¿verdad? Fiesta de las trompetas. Otra fiesta que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. La fiesta de la expiación. ¿Eso sabe qué es? Y eso está, por supuesto, tengo aquí yo la cita. La fiesta de la... siempre en el capítulo 23 de Levítico. La fiesta de las trompetas es la siega también, ¿verdad? Y arrebatamiento. La fiesta de las trompetas está, vamos a ver dónde está, en Levítico 23, del 23 en adelante, del 23 en adelante hasta el 27, vamos a ver, del 23 al 25. La fiesta de la expiación, del 26 al 32. La fiesta de la expiación no es nada más, hermano, que la alegría de quitar la levadura que se infiltra en nosotros. Y si me permite un paréntesis, en la fiesta de la Pascua, de Pentecostés, se ofrecen panes con levadura. Curioso, porque aquí era sin levadura, mire. Pero ya acá se ofrece pan con levadura. ¿Eso sabe qué quiere decir? Que en la iglesia, como está formada por humanos, hay pecado. Pero pecado que puede ser quitado mediante la expiación. Entonces la fiesta de la expiación no es nada más que cuando le alcanza el pecado, cuando la levadura le alcanza, usted se aflige como un mal que no desea, se aflige y se arrepiente. Entonces hace la fiesta de la expiación confesando su pecado y le quitan el pecado y otra vez entra en fiesta. Esa es la fiesta de la expiación. Puede ser que lo haga usted en ayuno, que lo haga sin ayuno, pero usted lo que hace es que cuando el pecado lo toca, se aflige. Hasta que arrepentido, le limpian de pecado. Capítulo 1, final y 2 de Primera de Juan. Esa es la fiesta de la expiación. ¿Quiere que la leamos? ¿Quiere que leamos la fiesta de la expiación en Primera de Juan? Vamos a verlo. Primera de Juan, búsquelo. ¿Qué me cuesta ahí, Aramilos? Muy bien, aquí está Primera de Juan. En la parte final del capítulo 1, ahí está, va a haber una fiesta de expiación ahorita. La fiesta de expiación está en que en verso 8... Si decimos que no tenemos pecado, mire, hay pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay panes con levadura ya. Aunque ante Dios, como posición, somos panes sin levadura. Pero ante los hombres y ante nosotros mismos, nos leudamos. ¿Amén? Porque si decimos que no nos leudamos, hacemos a Dios mentiroso. Levante la mano el que no tiene pecado entonces. Muy bien, está entendido el punto. Número 9, verso 9. Si confesamos, ahí está la fiesta de la expiación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para enrostrarnos nuestros pecados. ¿Dice? Así dice. Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez sin levadura, ¿me? ¿Ya se miró? otra vez sin levadura. Entonces la fiesta de la expiación es quitar la vieja levadura y otra vez estar sin levadura. El gozo del arrepentimiento y de la limpieza diaria. Y dice, si decimos, ya lo leímos arriba, el 2, hijitos míos, 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis, no para darse permiso de pecar. Porque lo que está diciendo Juan aquí es, no vayan a creer que porque como se puede quitar el pecado mediante la expiación, la fiesta de la expiación, entonces pequemos y vamos a expiarlo. No dice así, dice, esto lo digo para que no pequéis. Pero, estoy leyendo, y si alguno hubiere pecado, a pesar de no querer, a pesar de que no es su anhelo, pero sí puede ser su debilidad, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, ahí está la expiación, por nuestros pecados, etcétera. Dice en el 3, no, hasta ahí, hermano, hasta ahí, el 2, y Él es la propiciación, 2:2, ¿verdad?, de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente nosotros, otros también están haciendo lo mismo. Eso quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de que cuando perdamos las fiestas, está la de la expiación para recuperar las fiestas. La expiación es el dolor por haber pecado y la alegría de ser limpiados otra vez. ¿Está buena esa fiesta? Yo creo que esta es la que más vamos a tener que frecuentar, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Esta es la de la expiación. Y nos queda la última fiesta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. La última fiesta es la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas no es nada más que el regreso de Cristo para vivir con los suyos. Salían de sus ciudades y hacían enramadas fuera para morar con el Dios de Israel. Entonces el pueblo de Israel dejaba todo y salía al campo a hacer enramadas, dejaban sus casas, dejaban todito, hermano, no llevaban nada más que una rama, y hacían enramadas y vivían en fiesta bajo las enramadas. Eso es tipo de que lo vamos a dejar todo un día y nos vamos a ir a vivir con él. Aleluya. Y no precisamente en enramadas, mejores que las mejores casas de hoy, gloria a Dios. Pero la enramada era tipo de un abandono de lo diario para vivir en una forma diferente con el Dios de Israel. Y este día también se está acercando aceleradamente. Entonces vamos a resumir: el trabajo del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, radica esencialmente en dominar nuestro espíritu para meternos en las siete fiestas. ¿Todo? Y si de alguna manera nos salimos por el pecado, nos salimos de las fiestas, por medio de la expiación, volvemos a entrar a la fiesta. Eso fue lo que al hijo pródigo le pasó. Se salió de la casa de las fiestas y se fue a la casa de las pocilgas. Pero ¿cómo regresó? Por la expiación. ¿Dónde está la expiación en el hijo pródigo? ¿Sabe dónde está? En el becerro grueso matado para hacerle otra vez la fiesta. Si no hubiera habido becerro muerto, no hubiera habido fiesta otra vez. Entonces quiere decir, hermano, que la única manera de regresar al orden divino en el Espíritu Santo es mediante la sangre de Jesucristo, limpiándonos de todo pecado. ¿Quién no peca? Ninguno. Como pecamos, pero metámonos siempre a la fiesta mediante el arrepentimiento y el dolor en la fiesta de la expiación. ¿Amén? Quizá la fiesta más rara de todas es la de la expiación, porque no es una fiesta de música y de baile y de danza. Es una fiesta de lágrimas y de dolor y de arrepentimiento y de entrega y de ayuno. Es el Yom Kippur de los judíos. ayunan y lloran y se abstienen de todo. Por eso en una guerra de estas los agarraron en el Yom Kippur, en ayuno los agarraron, y de todos modos ganaron. Eso que los agarraron débiles, gloria a Dios, quiere decir que esa fiesta solo es fiesta, la expiación, cuando ya estamos limpiados. Entonces sí, estalla la fiesta otra vez. Pero la fiesta empieza con pura lágrima y puro llanto. Hermano, espero que se haya entendido cada una de las fiestas, porque estamos viéndola desde el punto de vista trabajo del Espíritu Santo, no como estudio de las fiestas. Va a haber un curso acá. Hermano Marvin nos va a dar un día a la semana para estudiar las fiestas judías, judaicas, pero desde todos los aspectos, ya no solo desde el aspecto que estamos viendo ahora, sino cada detallito es una figura, una figura, una figura, una figura, una figura. Lo vamos a, en la próxima semana les vamos a avisar cuál es el día que le toca al hermano Marvin. Gloria a Dios. Así que les invitamos a seguir en fiesta. Y hermano, el que no tenga fiesta, ya sabe por dónde se mete. Se mete por el número 6, ruta 6. ¿Está bueno? ¿Habrá alguien aquí de ruta 6? Porque si no está en la ruta 6, es decir, debe estar en fiesta o estar fuera de fiesta. Pero si está fuera de fiesta, métase en la ruta 6. Amén y amén. Explicando en el próximo día, las trompetas van a ser literalmente tocadas, solo que a saber en qué vibración, que solo la van a oír los santos, van a estar coordinados con el oído de ellos. Están en el paraíso de Dios. Sí. Sí. No, los espíritus de ellos, su parte espiritual viene a tomar el cuerpo glorificado de ellos para irse en el rapto. El cuerpo está en el sepulcro hasta que Cristo lo glorifique. El que duerme es el cuerpo, lo demás está bien despierto. ¿Que explicara eso? Bueno, sencillamente cuando el rico y Lázaro murieron, no había sido abierto el cielo. Entonces se fueron al Seol, el uno y el otro. Solo que el uno se fue al seno de Abraham, que era parte del Seol, y el otro se fue al puro Seol. El Seol es el lugar de depósito de los muertos impíos, y el seno de Abraham era el depósito de los muertos de los justos, espíritus de los justos. Entonces por eso que estaban allá a la vista y todo eso, eran unas galerías muy, muy a la vista unas de otras, aunque no se podía pasar de un lugar a otro. Ese era el seno de Abraham y el Seol. Muy bien, mi hermana Pulo tiene 7 días, pero al octavo día es la convocación general, el clima. O sea que digamos, son 7 días de avivamiento, 7 días simbólicos de avivamiento previo a la ida. Y después, en el octavo día, se inicia lo demás. Vamos a ponerlo en el plano del arrebatamiento de la iglesia. Digamos, la iglesia es arrebatada hoy, diríamos que no hay por qué esperar, mañana mismo empieza la tribulación. Ahora que la tribulación va a empezar con 3.5 años de imitación de Cristo en la tierra por parte del anticristo. Entonces la imitación, para ser perfecta, no va a iniciar tribulación inmediata, pero ya es tiempo de tribulación. Sin embargo, lo que va a hacer es que va a traer un reino tan maravilloso, pero tan maravilloso. Yo lo vi en la visión que me dieron de Apocalipsis. Yo pude ver, yo fui llevado al traspuesto al cielo y todo, y vi que estaba en los 3 primeros años, los que usted está hablando, se fue a la iglesia, por ejemplo, y empezaron 3 años y medio de reino imitador. Entonces el anticristo no tenía cara de anticristo, sino cara de Cristo, y él, como se quiere hacer pasar por Cristo, entonces y el Señor no vino a la tierra, sino solo vino a traer a su iglesia, ¿sí? Se la llevó. Entonces aprovecha que no baja Cristo para ponerse él. E inclusive, yo he recibido ciertas revelaciones a este respecto en base de la visión. En el tiempo del arrebatamiento, como va a haber un revuelo, quiera que no, va a haber un revuelo, aunque no van a ser muchos los que se van a ir vivos. Esa es otra cosa de la revelación. Pero va a causar cierto revuelo. Tampoco el revuelo de los trenes chocando y de los aviones chocando y de los carros chocando, porque se ha revelado bien claro que aún ángeles van a seguir con los, si un piloto es cristiano y se va el piloto, entonces un ángel toma el avión y lo baja. Y si van a ir los cristianos en las calles con sus carros, siguen, mejor van a manejar que los ángeles van a ir manejando, van a conocer bien el tráfico. Porque dice que la persona que vio esta visión, esta revelación, vio que aquí en el templo, ya ve cómo se parquean de mal los hermanos, ¿verdad? Y dice que vio que esa vez, porque ya se había ido a la iglesia, vio que estaban los carros parqueados, pero mire, milimétricamente, los ángeles los habían parqueado. Porque como se fueron los pobres pilotos, los felices pilotos, se fueron. Y personajes tomaron los carros en orden. Pero de todas maneras el mundo se va a dar cuenta de algo que pasó. Y el anticristo va a aprovechar el revuelo para aparecer como que él ya vino. A lo mejor va a decir que vino por esa vía. Y se aparece como Cristo. Y 3 años y medio imita el reino milenial. Entonces la tierra va a estar en una maravilla, hermano. Los que, mire, va a ser tan tremendo que los 3 años y medio se van a utilizar para reformas agrarias, todo el mundo tendrá trabajo, tarjetas de crédito con la marca 666, nada más. Se va a suprimir el dinero, entonces se va a comprar solo con las tarjetitas marcadas aquí o aquí. Y aparte de eso, de ese pequeño detalle, aparte de eso, van a andar en una fiesta continua con iglesia en la tierra, con carisma, porque el anticristo va a imitar a Cristo en todo. Cristo tiene su iglesia con dones del Espíritu, con esto, con lo otro, alabanza, adoración. Pues aquí mismo la hermana vio, aquí mismo este templo, después que se fue a la iglesia, lo vio lleno y la gente adorando, solamente que había de todas las religiones adentro. Lo habían arreglado bien bonito, y algunos de los que vienen aquí los vio la hermana ahí, aquí. Y dice la hermana que ella les quería decir algo, mire, que como que dice, ¿por qué está aquí? Y dice que nada más les hacía señas, no podía comunicarse. Y vio aquí adentro, repartiendo folletos de William Soto Santiago, ahí nomás de San Lucas, vio que estaban haciendo una ceremonia de tipo de una iglesia grande que hay en el mundo. Allá estaba el altar, eso es lo que el hermano Otto, gracias a Dios, no estaba. Aleluya. Y va a buscar gente, pero dice que sí se asombró cuando vio gente que sí, gente que mira, que sí estaba. Felices estaban, porque ahora sí no, ya no regañan de allá arriba. Felices estaban, hermano. Y vinieron a traer todos los centenares de carros con grúa, porque sus dueños, a saber, y los vinieron ahí, llevaban mi carrito. Oh, madre, se llevaron todos los carros con grúa.